Charles Richet. La gran esperanza. Primera parte, ¿por qué existes? Libro 3, la defensa de la especie y el amor. Es, pues, necesario vivir, pero nuestra vida no tiene más que cortos instantes. La naturaleza entonces nos ha dado instintos poderosos y eficaces para vivir y continuar la vida. Ella no solo ha impuesto la vida, sino también la supervivencia. Hay dos géneros de supervivencia, la de la persona y la de la especie. La supervivencia de la persona. Problema aflictivo que el espiritismo y las religiones unánimemente han resuelto por una afirmación temeraria. Todas las religiones nos enseñan, con preceptos imperiosos, que la muerte no es la muerte de la conciencia. La muerte es la puerta de la vida. Todos los salvajes creen en la supervivencia de sus parientes, de sus enemigos, de sus amigos y de sí mismos. Los espíritas están convictos de que jamás ocurrirá el aniquilamiento del espíritu. Diseminados por todo el mundo, miles y miles de espíritas continúan, con tendencias casi científicas, esas demostraciones. Ciertamente esas creencias, más o menos ciegas, más o menos probadas y razonables, son de tal manera universales, que no pueden ser tratadas con descuido. Discutirlas, analizarlas, sería escribir diversos libros. No obstante, las pruebas alegadas son aún muy hipotéticas, inverosímiles, ya se trate de religiones o de espiritismo, para ser definitivamente aceptadas. No, provisionalmente no quiero aventurarme en el dominio pérfido y encantador de la hipótesis. Hablaré como fisiólogo, no me iré a las nubes, y trataré solamente de la supervivencia de la especie. He probado que la naturaleza impone a todos los seres vivos el amor a la vida y el horror a la muerte. Ciertamente. Pero ella ha hecho mucho más aún, ha inspirado el deseo ardiente, inconsciente casi siempre, de la supervivencia mediante la descendencia. En primer lugar en los animales. Los apetitos amorosos tienen tanto poder que a veces aniquilan el culto, tan profundo, no obstante, de la vida individual. Lucrecio describió en versos admirables esa intensa sed de amor que inspira a todos los seres vivos. Por la posesión de una corza, dos ciervos luchan hasta la muerte. Entre ciertas arañas, el macho se lanza sobre la hembra con riesgo de ser devorado por ella, y cuando el acto sexual está consumado, cuando el macho ya no puede defenderse, la hembra, debidamente fecundada, se precipita sobre él y lo devora. Las más cariñosas gatas, cuando llega la hora de los amores, no pueden permanecer presas en casa, se vuelven furiosamente vagabundas y deambulan toda la noche para ofrecer sus alabanzas al primer gato que aparece. Se puede comparar el frenesí de dos ardillas que disputan una presa para matar el hambre, al frenesí de dos ciervos que luchan por poseer una corza. En el primer caso es la lucha por la vida del individuo y en el segundo la lucha por la vida de la especie. La mariposa muere algunas horas después de haber puesto los huevos, pues su tarea está terminada. La vida de la especie está entonces asegurada. Como por los apetitos amorosos, el amor de la madre por sus hijos se hace más fuerte que el amor por la vida de la especie. En los mamíferos y en los pájaros, ¡qué desvelos de la progenitura! ¡Qué cuidado con la descendencia! Ya no es el ardor de la procreación, es la ternura maternal. Nada más conmovedor que ver la vigilancia de la madre perdiz, la perra o la mona, por sus hijos. El hombre es tan encarnizado en ardores amorosos, como los animales. La inteligencia, lejos de amortiguar ese instinto universal, lo refuerza, lo adorna, lo embellece, lo rodea de una aureola y frecuentemente también de fango. Es lo que osadamente intentaremos demostrar. Dejemos los amores de los salvajes. Son realmente poco interesantes, pues ellos se portan como los más vulgares animales. Observemos de preferencia qué fue lo que los civilizados han hecho del amor. Es al mismo tiempo sublime y lamentable. Antes de que el hombre sea verdaderamente civilizado, es un crío, un adolescente, en el cual entonces los sentimientos naturales instintivos han guardado intacta toda su fuerza. Pues bien, mirad cómo, ya bajo el punto de vista del amor, se portan los críos, las niñas principalmente, más precoces que los niños. Desde la edad de 12 o 13 años, cuando los senos empiezan a despuntar, ellas ya tienen pequeñas vanidades femeninas. inocentes o no, procuran agradar a los jóvenes. Ya tienen gusto por el arreglo personal. Lentamente se visten, mirando sus cuerpos desnudos con una curiosidad conmovida, complaciéndose con las joyas que les permiten usar, apreciando las ropas elegantes y los zapatos nuevos. Quieren medias cortas de seda mientras esperan a crecer, para llevarlas largas como sus madres. Prefieren los tejidos multicolores y llamativos. Llevarían los labios pintados si se lo permitiesen. En los libros que les son apropiados, ellas leen y releen los episodios amorosos. Virginia a la edad de 13 años, como Julieta a la misma edad, ya está inclinada al amor. Las niñas, incluso las más honestas, no osan confesarlo, pero una mirada, un apretón de manos, un leve contacto, las emociona. En las pequeñas campesinas, como en las pequeñas burguesas, como en las pequeñas de la ciudad, ya hay, pese a su inocencia, una vaga inclinación hacia el amor. Leen a escape fragmentos de periódicos, y esa lectura les revela mucho. Dan preferencia a los dramas pasionales, a los celos feroces, a la impudicia de las ricas aventureras, hartándose de esos alimentos que excitan su sensualidad innata. Así, pues, a los 18 años, ya sea en Europa, en Asia o en América, en las más humildes poblaciones como en las más lujosas capitales, las jóvenes nada más tienen para aprender sobre el amor. Y solo piensan en el amor. Para los niños es todavía peor. En los liceos, en los colegios, e incluso en las escuelas primarias, en los campos o en la ciudad, ellos hablan de las mujeres. La inquietud sexual aparece algo más tarde en los niños que en las niñas, pero desde la edad de 15 o 16 años, en esa carrera hacia el amor los muchachos ya han alcanzado a las niñas. ¿Cuántos encontraremos entre los jóvenes reclutas de 21 años, que sean vírgenes? Sería una estadística fácil de hacer. ¿Cuántos incluso entre los bachilleres? ¿Cuántos entre los alumnos de nuestras grandes academias? Que me comprendan bien. No juzgo ni condeno, tan solo constato. Y explico. Porque un instinto soberano se impone a todos los efebos, ellos siguen la ley natural antes que la que está en los códigos, pues no pueden hacer de otra manera. La naturaleza es una poderosísima divinidad para que un pobre ser pequeño y débil pueda rebelarse contra ella. Miles y miles de ancestros no le permiten portarse diversamente de ellos. Bien entendido, hay innumerables excepciones. Hay en este momento en la superficie terrestre casi 200 de millones de muchachos y muchachas entre 15 y 25 años. ¿Es posible adoptar la misma rúbrica para esos 100 millones de criaturas humanas? Cada una de ellas tiene su personalidad característica. En un montón de gravilla no hay dos pequeños cascajos idénticos. ¿Cómo podrían ser los dos seres humanos? Ninguna identidad, y no obstante, grandes semejanzas. Desde hace siglos y siglos los sentimientos permanecen casi los mismos. Para el total de la juventud humana, en todo país, domina una tendencia invencible, irresistible, hacia las cosas del amor. Más tarde, bastante más tarde, esos jóvenes, convirtiéndose en personajes circunspectos, tendrán otras ambiciones. Tal vez incluso condenen los ardores sexuales que les perturbaron la juventud, pero siempre se conservarán, incluso en edad avanzada, fuertemente ligados a las cosas amorosas. Un psicólogo alemán de mucho renombre, quizá un poco más de la cuenta, Freud, se atrevió a decir que el placer sexual es la base, no solo de nuestros pensamientos, como de todos nuestros actos. Investigad bien, dice él, y descubriréis en todo ser la turbación del amor. Este es el parecer de un admirable personaje, otro filósofo alemán, Schopenhauer, ciertamente más extraordinario que Freud, denominando al amor como el demonio de la especie. A la edad de 15 años, a veces un poco antes o un poco más tarde, el demonio de la especie se incrusta en todo ser humano. Jamás lo abandonará. Y ese furor sexual y ese apetito de amor constituyen una muy grande parte de nuestra inteligencia. Mirad lo que sucede cuando en un niño las glándulas genitales han sido destruidas, como hacían otrora para tener eunucos capaces de, como tenores, alcanzar notas altísimas o para ser guardianes de harén, forzosamente irreprensibles. Por esa mutilación han sido creados seres viles, hipócritas, Mentirosos, son esos y principalmente poltrones. ¿Podemos formar justa idea de las modificaciones que la castración causa en la inteligencia, observando cómo se vuelven, después de una castración durante la infancia, los corderos, los becerros, los potros? Un buey es diferente de un toro, como un carnero castrado de un carnero, como un capón de un gallo. En cuanto a la castración femenina, practicada raramente, no parece tener efectos fisiológicos o psicológicos acentuados, por lo menos en la especie humana. Pero en los animales, los fisiólogos han estudiado metódicamente sus efectos. Si yo escribiese un tratado de fisiología, daría algunos detalles sobre esas bellas experiencias, hechas especialmente con gallinas. Al quitarles los ovarios e inyectarles extractos testiculares de gallo, ellas toman exteriormente la perfecta apariencia de gallo. Les nacen la cresta y las espuelas. Su plumaje se modifica. Llaman a las gallinas y hacen algunas tentativas, evidentemente infructíferas, para asaltarlas a la manera de los verdaderos gallos. Inversamente, si retiramos los testículos a los gallos, estos pierden las espuelas, la cresta y, si se les inyectan productos ováricos, se portan como las gallinas y son capaces de incubar huevos. Así, la genitalidad, si me permiten emplear ese neologismo, forma parte de la inteligencia. Las glándulas genitales vierten en la sangre productos que dan a la mentalidad, ya del hombre ya de la mujer, su constitución normal. Sin el apetito sexual, el hombre y la mujer son seres psicológicamente incompletos e inferiores. Bien entendido, la castración solo tiene esos efectos cuando practicada antes de la pubertad. Pero no puedo ser prolijo sobre esta bella cuestión de biología general. He querido solamente demostrar, mediante esta exposición sumaria, que la naturaleza ha dotado a todos los seres vivos de un sentimiento sexual tan fuerte que éste domina invenciblemente toda su idealización. La civilización no hace más que reforzar ese sentimiento en lugar de amortiguarlo. De la misma forma ha fortalecido el amor a la vida, en lugar de disminuirlo. No hay más que observar, incluso superficialmente, las condiciones de nuestra vida social para cerciorarse de esa influencia soberana. Hace poco expuse qué papel preponderante representa el comercio de la alimentación. Panaderías, confiterías, pastelerías, salchicherías, ultramarinos, negocios de vino, lecherías, restaurantes, casas de frutas. Helos aquí para la vida del individuo. Para la vida de la especie el comercio casi es nada, porque la vida de la especie es la excitación del amor. Las mujeres, incluso las más honestas, hacen todo por volverse deseadas. Su gran preocupación es antes sexual, después, más tarde, cuando tienen hijos, maternal. Los joyeros, los peluqueros, los perfumistas, los costureros, los floristas, los peleteros, los zapateros, los fabricantes de guantes, representan los primeros papeles en la existencia de las jóvenes señoras civilizadas. Hablo, bien entendido, de las que no tienen que soportar trabajos pesados para ganar el pan cotidiano. Cuanto más progresa la civilización, tanto más prospera el lujo del tocador. Casi podría compararse la intensidad de la cultura a la proporción de los joyeros, porque en todos los tiempos y en todos los países, las joyas han sido una de las dominantes de la especie humana. Incluso en los tiempos remotos, cuando los primitivos de la especie humana, vestidos de pieles de animales, habitaban las cavernas, las mujeres se ponían en los muslos, en los brazos, en el vientre y en los senos, ornamentos sencillos, como piedras o conchas. Ellas se adornaban con diversos artificios que han sido encontrados. Parece que así se hacían más atrayentes. Tiempo feliz. Pues no se trataba de diamantes ni de esmeraldas. Diversamente dicho, el ardor que emplean todas las mujeres, las puras y las libertinas, para adornarse, hacia lo que ellas desean, conscientemente o no, despertar el amor. Joyas, plumas, flores, perfumes, pinturas, vestuarios a la última moda, tales son sus armas, y se han creado innumerables periódicos para desarrollar el reclamo y proporcionar modelos que se renuevan cada día. No digo nada que parezca censura, la vida social está guiada por el instinto sexual, irresistible y universal. Nada lo demuestra mejor que el culto a la danza. Entre todos los pueblos la danza es muy acatada. Entre los salvajes, hay las danzas religiosas, las danzas guerreras y las danzas eróticas también. Pero solo permanecen las danzas eróticas. Las llamo eróticas. Realmente el placer de la danza es casi un placer sexual. Honesto y discreto, de acuerdo, pero no obstante algunas veces erótico. Ciertamente. Como en realidad explicaremos, tan pronto como se reúnen algunos jóvenes, ya en el campo, ya en la ciudad, en Europa o en las Américas, inmediatamente se apresuran a organizar danzas. Lo que demuestra, inexorablemente, que la danza es un placer sexual, es el no ocurrírsele a ninguno de esos jóvenes la idea de danzar solo o de sacar a bailar a una persona de su propio sexo. Las muchachas y las señoras se adornan cuidadosamente para el baile, y si les gustan tanto los bailes es porque encuentran algún placer en ser ceñidas por la cintura por un bailarín. Y al apoyar su cabeza sobre un hombro masculino el danzarín, sin duda se agrada de sentir el estremecimiento, el respirar perfumado y el cuerpo joven y flexible que se le abandona. Ya no recuerdo qué escritor chino, hablando de las sociedades europeas, cuenta que muchas veces ha sido invitado a saraos danzantes y grandes bailes, pero que nunca se ha quedado hasta el final, porque ciertamente, comenta él, el final debe haber sido una orgía. No se comprendería de otra manera toda esa exhibición de mujeres semidesnudas, con gestos audaces y ojos chispeantes. No podría ser, dice él, sino el preludio de escenas indignantes a que nunca ha existido, pero que deduzco. Tan pronto como hay una fiesta pública, inmediatamente el populacho organiza danzas por las calles. En los transatlánticos de lujo, que atraviesan el océano, todas las noches, pese al balanceo, hay danzas. Imperiosamente el demonio de la especie allí está. ¿A qué edad pierde su diabólico poder? Es difícil responder. Preguntaron a uno de mis amigos, de edad bastante avanzada. ¿Cuándo dejarás de mirar a las jóvenes y bellas mujeres con esos ojos de chivo viejo? El año próximo. Era lo mismo que había respondido el año precedente. Y seguramente responderá, sin duda, de la misma forma, mientras tenga ojos para mirar. Las mujeres son, salvo excepciones, más razonables. A partir de los 50 años, aproximadamente, deponen las armas. Pero cuando tienen hijos, el amor maternal sucede al amor conyugal. Por tanto, aún es lo que ordena la vida de la especie. En fin, la naturaleza es siempre la sabia soberana. A partir de los 50 años la mujer ya no es capaz de tener hijos y su psicología se adapta a su fisiología. Es menester conformarse. Nada podemos contra la fatal evolución de nuestros órganos. La voluntad no los transforma. Obedece. Si fuese necesario poner otros ejemplos, más brillantes quizá, de esa empresa universal del apetito sexual, yo los encontraría en las artes. No ciertamente en la arquitectura. Jamás ese arte magnífico tuvo cualquier relación con los sentimientos amorosos. Tampoco la música. Aunque a veces, principalmente cuando se asocia a un drama, despierte vagas emociones amorosas. La danza a veces está considerada como un arte, pero evidentemente no es más que un arte exclusivamente erótico. Lo repito, no se trata de una censura, sino de una constatación. Los espectadores que en el teatro abren bien los ojos y limpian los cristales de sus prismáticos para mejor distinguir las formas encantadoras y los gestos deliciosos de una bella mujer, antes desvestida que desnuda, no deben dejarse engañar sobre los sentimientos que ese espectáculo les inspira. Es el eterno femenino lo que les despierta a ese placer, al que llaman estético, pero que es simplemente erótico. Ahora abordemos la escultura. Si bien ya existiesen en el viejo Egipto estatuas de rara belleza, volvamos a la verdadera escultura griega que alcanzó en ese arte espléndido una perfección que será, sin duda, imposible para los modernos suplantar o igualar. Pues bien, la escultura griega es la apoteosis de la belleza física. Una leyenda nos cuenta que el estatuario Pigmalión creó en mármol una Galatea tan bella, que de ella se enamoró locamente. Implora entonces a Júpiter que anime ese mármol, transformándolo en una mujer palpitante. Y nosotros, sin enloquecer como Pigmalión, Sentimos una alegría profunda y cierta especie de éxtasis cuando admiramos las Afrodita, las Juno, las Diana, las Palas, las Flora, que la antigüedad nos legó. La belleza del cuerpo femenino nos perturba amorosamente. Si en lugar de una mujer de nuestra raza, Pigmalión, Fidias, Praxíteles, nos hubiesen presentado una negra o una hotentote, no tendríamos para sus formas horrendas los mismos ojos que para la Diana de Gabies y la Venus de Milo. Si el estatuario esculpiese un carnero, un jabalí, un cedro o un barco, contemplaríamos esas obras, por más bellas que fuesen, y a veces son bellísimas, con menos atención. Quizá se pueda objetar que las esculturas no nos dan solamente cuerpos femeninos para admirar. Espero no ser acusado de tener pésimo gusto, al confesar que es con admiración como contemplo el Apolo de Belvedere y el gladiador agonizante. Pero en verdad, ya se trate de Afrodita o de Apolo, es siempre el culto a la belleza física. Quizá yo prefiera ciertamente la Venus de Milo al Apolo de Belvedere. Sería curioso saber, con toda sinceridad, cuál es la preferencia de una mujer por una de esas obras primas. En todo caso, podrían juzgarme estúpido, pensando que considero la escultura como un arte exclusivamente erótico. Solo la danza puede ser considerada un arte erótico, y aún así, no siempre. Pero una bella escultura nos transporta a un mundo ideal bien distante del aguijón de la carne, como dicen los padres de la Iglesia. Mi escultura predilecta es el Moisés de Miguel Ángel, en la cual ninguna sensualidad aparece. Admiro con toda admiración la Victoria de Samotracia y la Marsellesa de Rude. Estas tres obras sublimes están lejos de provocar la menor excitación sexual. Por tanto, la escultura no es un arte sensual. Sin embargo, podemos notar la predilección de todos los escultores por exhibir cuerpos de mujeres desnudas. La pintura comporta mayor variedad que la escultura, paisajes, escenas históricas, retratos, naturalezas muertas, cuadros de estilo. Pese a tal variedad, hay siempre un número considerable de mujeres desnudas. No es solamente el gran pintor, salvo algunos paisajistas, el que ensaya exhibir a la mujer bajo su más seductora forma, es decir, sin velos. Los autores de la Sagrada Familia, Durero, Rafael, Tiziano, Correggio, Rubens, después de pintar vírgenes muy castas, bellas y aburridas, hicieron, afortunadamente, numerosas incursiones por el paganismo. Sus sebas o sus diosas son más interesantes que sus vírgenes. Para los pintores, al igual que para los escultores, el culto del cuerpo femenino es sagrado. No es el culto del amor. Si descendemos a un arte bastante inferior, veremos, en profusión, en todos los periódicos ilustrados, fotografías de mujer. Frecuentemente se encuentran desnudas o poco vestidas, y los periodistas tienen la seguridad de que así favorecen el aprecio del público. Las actrices de cine, las estrellas, las chicas de café concierto, por servirnos de la odiosa jerga moderna, son exhibidas en todas las páginas de los grandes periódicos de todos los países. La preocupación constante de la ilustración moderna es mostrar lindos cuerpos o bonitas caras femeninas. Pero es principalmente en la literatura donde aparece con toda su fuerza el poder de la atracción sexual. Ahí el demonio de la especie se entrega con toda alegría. Los poemas más antiguos, y los más bellos quizá, la Ilíada y la Odisea, abundan en batallas, pero también en aventuras amorosas. La guerra de Troya, que cuenta la Ilíada, tiene una mujer por objeto. Helena es tan admirable que los ancianos de Troya, cuando ella pasaba, se olvidaban de las desgracias que esa mujer fatal había desencadenado sobre su ciudad. Ciertamente, decían ellos, comprendemos que por una belleza tan triunfal hayan guerreado los pueblos. Al comienzo de la Ilíada, Aquiles es acometido de una cólera furiosa contra el rey de los reyes, porque éste, abusando de su autoridad, le había robado a Briseis, la bella esclava. Incluso Homero presta a los dioses sentimientos amorosos tan ardientes como los de los hombres. Juno, la diosa de los níveos brazos, deseando caer en gracia a Júpiter, su real esposo, se vuelve tan seductora mediante los artificios proporcionados por Afrodita, que Júpiter, pese a las innumerables infidelidades conyugales que cometía con los simples mortales, tiene que satisfacer inmediatamente su amor ardiente por la astuta Juno. Así, pues, no solo en los campos de Troya, sino también en las alturas del Olimpo, es el amor lo que gobierna todos los cuerpos humanos, todas las almas humanas. El amor todo lo puede, es más poderoso que Júpiter y más fuerte que Hércules. Júpiter, a pesar de sus truenos y sus rayos, y Hércules, a pesar de su cachiporra y sus músculos, servilmente le obedecen. En la Odisea, el gran maestro aún es el amor. Ulises, en medio de las tempestades y de los peligros, piensa en Penélope, y Penélope no sueña sino con Ulises. No obstante, la ternura de Ulises por su fiel esposa no le impide amar, durante muchos años, a la bella Calipso y a la no menos bella Circe. Quizá tampoco haya sido insensible a los encantos de la deliciosa Nausicaa. No obstante, al llegar a casa, después de haber traspasado a los pretendientes con sus flechas, nada más desea, al igual que Penélope, que arrojarse con ella sobre el viejo lecho conyugal. En la Eneida, el amor tiene un papel preponderante. No hablemos del insoportable Eneas, uno de los más desagradables personajes que haya exaltado un poeta, sino de la deliciosa Dido. Solo haré una censura a Dido, que es la de haberse enamorado de un personaje tan antipático como el héroe de la Eneida. Sin embargo, tiene ella una disculpa, pues el pequeño dios del amor tomó el lugar de Ascanio, el hijo de Eneas, para inflamar los sentidos de la bella cartaginesa. Entre los autores griegos y principalmente latinos, en toda obra de imaginación, el amor ocupa el primer lugar. Las Metamorfosis y el arte de amar, de Ovidio, las poesías de Tibulo, de Marcial, de Horacio, incluso de Juvenal, muestran hasta qué punto entre los romanos, más aún que entre los griegos, llegó el apetito sexual. Entre los modernos, el teatro o el romance, es siempre y en todas partes la apoteosis del amor. El amor lo domina todo hasta tal punto que parece ser el único tema interesante. Las literaturas sobre cocina, panadería y confitería son bastante pobres, pese a que la alimentación sea la más urgente de las necesidades. Pero la literatura sobre el amor es completa. Atalía es una excepción magnífica. El Cid, la obra prima de Corneille, es una espléndida epopeya amorosa. Jimena es adorable y todos lo admiramos como Rodrigo. La obra prima de Racine es Fedra. ¿Fedra y Jimena? ¡Qué criaturas amorosas! Por cierto, todas las piezas teatrales de Racine nada más son que conflictos amorosos. Andrómaca, Berenice, Roxana, son tan seductoras como Jimena y Fedra. En cuanto a los hombres, también son apasionados, pero mucho menos interesantes. Un poco antes de Racine tuvimos a Shakespeare y Cervantes, esos dos colosos de toda la literatura. El romance de Don Quijote, que contiene tantas aventuras, es principalmente un romance de amor. Si el Caballero de la Mancha prosigue infatigablemente sus cómicas y gloriosas aventuras, no es solo por combatir a los melandrines y socorrer a los oprimidos, sino para merecer, por sus proezas, la suprema recompensa, el amor de la inverosímil Dulcinea. En cuanto a Shakespeare, sus más admirables dramas son dramas de amor. Ofelia se enamora locamente del incomprensible Hamlet. Julieta, a pesar de sus 13 años, ya es una enamorada ardiente. En cuanto a Desdémona, enamorándose de un negro deforme, debemos suponer que ella, al dejar que un negro le profanase la belleza, tenía instintos bien perversos. Cleopatra, a pesar de sus vicios, encuentra palabras abrasadoras para expresar su amor ardiente al triste Antonio. Hablemos de La Fontaine, nuestro incomparable La Fontaine. Ningún poeta ha cantado al amor con tanto encanto y convicción. Ciertamente es el amor sin grandes frases, el amor sin epíteto, el amor para las grandes damas como para las Jeannetons. Este poeta no era un romancista, sino un alegre libertino. Sin embargo, adaptaba una tan deliciosa poesía a su libertinaje. Debemos admirarlo y perdonarlo, pues su sensualidad, por cierto, real, es frecuentemente más verbal que verídica. Los religiosos, incluso los más virtuosos, como el admirable Fénelon, imaginaron frases ardientes y llenas de indulgencia para el amor. La ninfa Eucaria nada tiene de casta y quizá en las expansiones místicas del obispo de Cambrai con la señora Guyon, existiese otra cosa además del amor. En el siglo XVIII fue también un religioso quien compuso la más ardiente historia de amor hasta hoy escrita. Manon es una cortesana fascinadora. Esa atracción sexual, que un abate contó con tanto realce, los más severos magistrados también la sintieron, cuando menos en la juventud. El autor del Espíritu de las Leyes escribió las Cartas Persas y el Templo del Guía. En cuanto al poder del amor en un corazón de mujer, basta leer las cartas enternecedoras de las señoritas del Espinasse y Aisé, para ver lo que puede pensar, decir y escribir una mujer locamente enamorada. Creo bien que Voltaire poco sabía del amor. En cuanto a Diderot y principalmente J.J. Rousseau, estos aún lo comprendían menos. En las piezas de Molière, el amor es casi siempre el gran motivo dramático. Pero Molière parece maldecirlo y adorarlo al mismo tiempo, y así hizo él, no solo en sus piezas teatrales como en su vida desolada. Sus mujeres jamás se han mostrado ardientes. Lejos de eso. Elvira, Elmira, Celimenia, Mariana, Angélica, Agnes, Enriqueta, Carlota, son criaturas cínicamente frías o pérfidas. Los hombres de Molière son ciertamente enamorados sinceros, pero el amor casi siempre los vuelve ridículos, como Tartufo, Arnulfo, Georges Dandin. En suma, Molière habla mucho de amor, pero lo detesta cordialmente. Una de las más deslumbrantes obras primas del teatro es Las bodas de Fígaro. Aquí el amor triunfa bajo todas las formas entre los personajes. Domina a Querubín, que no es más que un crío que se enamora de todas las mujeres. Domina a la deliciosa Rosina, hecha condesa, que pronta va a ser infiel. El conde Almavia no piensa sino en seducir a Susana, y la encantadora Susana, con una secreta perversidad, solo piensa en el amor. Todos los personajes de esta maravillosa comedia no son más que marionetas movidas por Eros. En el siglo XIX, más aún, si posible, que en la literatura, el amor domina siempre. Lo que no es aventura amorosa es accesorio, sea en teatro, romance o poesía. Serían necesarios innumerables volúmenes para entrar en esos detalles. Tomaremos solamente algunos ejemplos chocantes. Goethe escribió innumerables obras, pero en cada una de ellas el amor ocupa siempre el primer lugar. Su obra prima, su creación principal es la ópera Fausto. ¿Qué es? Nada más que el desarrollo dramático y punzante de esta idea simple entre todas, la que, por cierto, comento en este capítulo, de que el amor sexual es la gran palanca de todos los sentimientos. A su lado todo palidece, tanto para el hombre como para la mujer. Fausto, que extendió sus conocimientos hasta el último límite, que es matemático, astrónomo, médico, alquimista e incluso hechicero, reconoce que ni la medicina, ni la magia cuentan que es menester vivir para amar. Y por su parte, la dulce Margarita, desde que ha visto a Fausto, lo adora perdidamente y se entrega. Mefistófeles, los perfumes mágicos, las joyas espléndidas, son inútiles. Solo el instinto basta, y su voz es tan fuerte que enmudece a todas las demás, la de la religión, la del pudor, la del amor filial. El verdadero demonio de que habla, no es un caballero de pezuñas hendidas y penacho colorado, es el demonio de la especie, que ha dominado completamente a esa pequeña mortal para perderla. Alfred de Musset, al igual que Racine, La Fontaine, Goethe, es el cantor del amor. Víctor Hugo también, en Doña Sol, la reina de España, en Esmeralda, en Cosette, celebró el amor. Y Lamartine en Elvira. Por cierto, Alfred de Musset, Goethe, Lamartine, Víctor Hugo, Petrarca, Byron, Chateaubriand, D'Annunzio, tuvieron todos una vida terriblemente agitada. Para cada uno de esos maravillosos poetas, el amor no fue solamente el inspirador de su vida, sino también de su genio. Las grandes obras literarias del siglo, La Dama de las Camelias, Madame Bovary, Thais, Cyrano de Bergerac, Las Flores del Mal, son siempre una serie de epopeyas amorosas. Así, pues, por todas partes y siempre, la literatura no es más que la deificación del amor. Si los poetas y los romancistas lo cantan sin cansarse es, en primer lugar porque se inspiran en sus propios sentimientos y en segundo, porque el público para el cual principalmente escriben prefiere las historias de amor a todas las demás. Apoyando mi idea, citaré una leyenda árabe característica, Un día, un sultán, apasionado de las cosas del espíritu, ordenó a su gran visir que le mandase a buscar los libros más preciosos, escritos sobre la sabiduría humana. Al final de un año, llegaron al palacio unos 30 camellos cargados de manuscritos, de papiros, de pergaminos. «Esto es demasiado», dijo el sultán, «yo nunca podré descifrar todos esos enigmas. Me basta con mucho menos». Al año siguiente, solo un camello llegó, trayendo una centena de libros preciosos, venidos de todo el mundo árabe, desde Córdoba a Bagdad, desde Fez al Cairo, desde Basora a Estambul. «Todavía es demasiado», dijo el sultán, «yo solo quiero un libro, un único libro». Al año siguiente, el día fijado, el gran visir llegó, trayendo solamente un libro, suntuosamente encuadernado y religiosamente lo entrega. Conmovido, muy conmovido, el sultán lo abre. En ese libro precioso, solo una página estaba escrita y en ella una única línea, la mujer y el amor. No solamente la historia de los artistas y de los literatos nos muestra el papel preponderante representado por el amor en todas sus exigencias. Salvo algunas excepciones, Pascal, Newton, Pasteur, fueron castos los hombres políticos y los sabios, de aquellos cuya historia se conoce, tuvieron una vida amorosa llena y accidentada. César, Luis XIV, Enrique IV, Enrique VIII, que en cierta época dirigieron los destinos del mundo, fueron muchas veces esclavos del amor. Es extraño observar hasta qué punto la suerte de las naciones, conducidas por los tiranos y por los reyes, depende de las fantasías sexuales de los aludidos tiranos, reyes y emperadores. Si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, dice nuestro gran Pascal, la faz del mundo se hubiese visto modificada. Los hombres políticos de nuestros días, que no son ni emperadores ni reyes, también son frecuentemente influenciados por las mujeres. Es siempre Eros quien domina. Como en los tiempos de Júpiter, de Hércules, del general Boulanger, de Pompadour y de Nelson. No hay razones para indignarse ni lamentarlo. Ya que la naturaleza así lo ha querido, al mismo tiempo que el amor por la vida ella nos ha impuesto, con una autoridad ante la cual ni la sabiduría ni la voluntad pueden triunfar, el amor sexual. ¿Qué es, pues, el amor sexual, sino la gran ley de la naturaleza que no quiere ver destruida la vida de la especie, destruida por la aniquilación de la vida individual? Dar al individuo el horror a la muerte no es nada, o menos, es preservar la función vital durante algún tiempo, pero bien pronto la muerte haría al individuo volver a la nada. Entonces, la fuerza que ha creado toda la materia, los microbios, las estrellas y los átomos, ha encontrado un medio ingenioso de perpetuar las vidas frágiles de los individuos. Es, ya que el individuo en breve desaparecerá, porque la vida es pasajera, implantando en ellos el deseo de una descendencia y de un amor sexual que dirige tiránicamente toda su ideación y, por consecuencia, todos sus actos. Si estableciésemos una escala de nuestras necesidades tendríamos el tríptico siguiente, en primer lugar el oxígeno, después el alimento y después la reproducción, es decir, la unión de los sexos. Del oxígeno no podemos prescindir. 2 minutos sin oxígeno es lo máximo que soportamos. Sin oxígeno ya no hay seres vivos. Pero hay tales provisiones de oxígeno en la vasta capa atmosférica que envuelve nuestro planeta, que no debemos temer, por lo menos, aún durante algunos millones de años, que nos llegue a faltar. La necesidad de alimento no es tan inmediata como la de oxígeno, 2 semanas en lugar de 2 minutos. Pero el carbono y el nitrógeno no están a nuestra disposición como el oxígeno. Y es preciso sufrir, a veces mucho, para conquistarlo. A fin de no morir, los seres vivos han de absorber casi todos los días el carbono y el nitrógeno en cantidades suficientes. Los carnívoros son obligados a cazar para conseguir su presa. Los herbívoros, a correr para obtener pastizales. El hombre, que es al mismo tiempo carnívoro y herbívoro, para nutrirse ha de trabajar, promover el cultivo de plantas y mantener el ganado, pues la caza no bastaría para su sustento. Es preciso cavar, labrar y sembrar para obtener el trigo, el arroz, la avena, el maíz y las frutas. La necesidad de alimentos no es menor que la necesidad de oxígeno, pero no con exigencia tan inmediata. Se puede esperar por el carbono y por el nitrógeno necesario. pero no se puede esperar por el oxígeno. De hecho, la organización social no necesita preocuparse por el oxígeno, pero sí por el alimento. El alimento es la gran preocupación. Hay labradores, carniceros, panaderos y los intercambios se llevan a cabo gracias al dinero, espiritualmente llamado el denominador común. La civilización emplea los mayores esfuerzos para asegurar la vida de cada individuo, para disminuir las probabilidades de muerte, para curarlo cuando está enfermo, para evitarle, mediante una sabia higiene, muchas dolencias, suavizarle el dolor si sufre, preservarlo de los calores tórridos o de los fríos terribles, abrigarlo contra los vientos, la lluvia, la nieve, concederle el trabajo con el menor esfuerzo, porque el esfuerzo es siempre un poco doloroso. Nuestra vida social no es más que el sabio desarrollo de innumerables procesos de defensa contra la muerte y el dolor. Por tanto, la naturaleza y la sociedad se han coligado para asegurar y perpetuar la vida de los individuos. Los hechos son evidentes. Pues solo existe sociedad para la raza humana. Esa organización social era necesaria porque el hombre está menos defendido que el animal. Sus órganos son más educados. Su piel mal lo protege contra las heridas y el frío. La fuerza de sus brazos y la velocidad de su carrera son mediocres. Y solamente gracias a su inteligencia puede enfrentarse a leones, lobos, serpientes y parásitos. Hoy el hombre se ha multiplicado profusamente. Se ha asociado a otros hombres, lo cual aumenta enormemente su fuerza, y cubre toda la tierra, desde el tórrido Sahara hasta la Siberia glacial. No hay región alguna de nuestro pequeño planeta que no esté habitada por él. Todo el reino animal a él se somete y empieza de veras a ser, cuando menos parcialmente, el señor de la materia. Es, pues, para que reines verdaderamente, oh hombre, para lo que existes. Es absurdo suponer que ha sido el azar lo que ha hecho de ti el rey del planeta terrestre. Rey, porque puedes conquistar los espacios con una celeridad mayor que la de los pájaros, el más rápido. Rey, porque puedes modificar la forma de los continentes excavando montañas, uniendo mares, atravesando istmos. Rey, porque tienes un lenguaje que te permite transmitir tus ideas a tus hermanos. Rey, en fin, porque comprendes algunas cosas, muy pocas todavía, de las fuerzas que en torbellino se agitan a tu alrededor. Ahora bien, si a pesar de la impotencia de tu mísero cuerpo y de tu inteligencia también mezquina, has podido llegar a esa apariencia de realeza, es porque una pequeña luz intelectual intensificaba los instintos que la naturaleza te había impuesto al ordenar que vivieses. ¿Y cómo? Vivir, está bien, pero es poco. La vida no es más que un pasaje rápido. Entonces, para que el hombre no desaparezca, la fuerza ha descubierto un medio prodigiosamente eficaz, desconfiando de la inteligencia. Ella ha fijado en el alma de todos los hombres y de todas las mujeres el deseo y el placer, sentimientos amorosos, ardientes, irresistibles, preludiando así la supervivencia de la especie. Que no se admiren si hablo de la voluntad de la naturaleza. El término voluntad es terriblemente humano. Pero permanecerá en el dominio del escepticismo científico que me conviene, diciendo, todo sucede como por orden de la naturaleza, sin embargo, no existes solamente por existir, aunque sea para reproducir seres semejantes a ti. Además de esto, esa voluntad de la naturaleza es tan poderosa y tan ingeniosa que no puedes escapar a esa orden imperativa. Así como la civilización, es decir, la inteligencia, reforzó nuestra resistencia contra la muerte, de la misma forma reforzó poderosamente el instinto sexual. Desgraciadamente el hombre no es prudente. Olvida, o simula olvidar, que la perpetuación de la especie es la razón de ser, la causa formal de sus impulsos amorosos. Aquellos dos jóvenes que allí están, tomados de la mano, mirándose amorosamente, temblorosos de placer por estar abrazados, no piensan en absoluto en la gran ley natural. Y, en cambio, esos arrebatamientos, esos ardores, esos estremecimientos, ya es la humanidad futura, que en sus senos palpita. Pero, ¡ay de mí! La literatura, toda ella, es cómplice. ¿Será que George Sand y Alfred de Musset, ella y él, se preocupaban con las criaturas que podrían hacer? París raptó a Helena. Fedra se enamoró de Hipólito. Berenice lloró sobre el cuerpo de Tito. Querubín se enamoró de Rosina. Pero ni unos, ni otros, pensaron en procrear una criatura. Fausto sedujo a Margarita, pero cuando la criatura nació, ella la mató. Ruy Blas jamás pensó en hacer madre a Mariana de Newburg, reina de España. La fuerza que gobierna los mundos ha implantado en nosotros sentimientos amorosos invasores, pero no ha sido en absoluto para darnos posibilidad de una rápida voluptuosidad, de un pasatiempo romántico, de un divertimento agradable, de una distracción deliciosa. Ella tiene otros intereses que los desfallecimientos de dos amantes. Sus designios están muy por encima de nuestras sonrisas o nuestros suspiros. Creo firmemente que hay un fin, y creo que ese fin, muy distante, es grandioso. Pero es escarnio el aceptar, como fin supremo, lo que no pasa de ser un argumento. No se sabrá admirar bastante esos poderosos impulsos naturales. Porque ellos no quieren solamente la perpetuación de la especie, sino además para la progenie futura, salud, vigor y belleza. Si una mujer provoca el deseo de un hombre es porque es bella y sana. Fea y deforme, nada despierta en nadie. En cambio, poseyendo formas elegantes, realzadas por sabios artificios, ella fatalmente determinará, si no la pasión, por lo menos el deseo, el vulgar y delicioso deseo. ¿Por qué? Porque inconscientemente el hombre que la nota sabe que esa ley generadora podrá darle hijos vigorosos. El inconsciente que gobierna al hombre le dice bajito, pero con autoridad irresistible, aquella mujer, mejor que cualquier otra, es capaz de darte una descendencia magnífica. Y entonces obedeciendo a esa inconsciencia que domina la conciencia, el hombre la desea y la ama. De la misma forma las mujeres. Un viejo, un tullido, un jorobado, un individuo atormentado por grave defecto físico, no podrán despertar el menor deseo en mujer alguna. En algún lugar he dicho, la vida de la mujer fea no es más que una larga agonía. Para el hombre feo también, porque ambos, hombre o mujer, saben bien que jamás podrán despertar el amor. La nariz de Cyrano de Bergerac lo hizo muy infeliz. Su bravura y su espíritu al lado de esa nariz fuera de lo normal, poco valían, incluso para Roxana. Entre los animales, el culto de la belleza probablemente no existe. Quizá haya un indicio entre los pájaros, cuando el macho procura agradar a la hembra con su voz y su plumaje. Pero las perras, incluso las de buena raza, se entregan voluntariamente a mastines ordinarios. Ciertamente nuestras opiniones sobre la belleza canina no son semejantes a las de las perras. Si la sociedad ha intensificado el sentimiento sexual, muchas veces lo ha pervertido, y no hablaré de la homosexualidad, esa depravación y noble rayana en la locura. En primer lugar trataremos de la prostitución. Esta es de todos los países, y de todos los tiempos. Lo que le da el carácter esencial es no encerrar preocupación alguna por la procreación. La prostitución es el siniestro envilecimiento de la más noble función de un ser vivo. Y no temo decir que el hombre es más culpable que la mujer. Las infelices que han adoptado esa extraña profesión se entregan al primero que llega. Para dormir una hora ofrecen su seno desnudo, a eso se resignan para tener que comer. Hay países donde los padres de familia aceptan tranquilamente que su hija haya adoptado esa profesión, la cual ni ellos, ni ella, ni nadie, consideran deshonrosa. Un árabe, un japonés, un chino, entran en una casa de prostitución como en un establecimiento comercial. La mercancía que ellas venden, la venden realmente, sin hipocresía inútil, en realidad, sin perversidades nauseabundas. En Occidente la prostitución, clandestina o no, la mayor parte de las veces está provocada por la miseria. No podemos, pues, encarar como viciosas o criminales a esas pobres criaturas que quizá hubieran deseado llevar una vida completamente diversa, tener hijos, lo cual no se lo ha permitido su triste destino. Su triste destino. Sea. Pero con frecuencia también una perversidad innata, precoz, pues aún bastante joven, la pequeña vagabunda abandona fácilmente a su primer amante para pasar a otro, después a otro, quizá para no permanecer sola y para poder vivir. Entonces, después de repetidos cambios, ellas ingresan al rol de las mujeres públicas. No tiraré la primera piedra sobre esas infelices, víctimas de un estado social defectuoso, sino sobre los numerosos hombres, jóvenes o viejos, ricos o pobres, que, degradando una santa función natural, compran, durante algunos minutos, a cambio de algunas monedas, el cuerpo viciado de esas criaturas. Indulgente con las mujeres, pero no con los hombres. El acto sexual fríamente o ardientemente consumado con la primera mujer que aparece, es obsceno o bestial, pese a toda la poesía que procuran impúdicamente prestarle. No obstante, según un viejo adagio, después de tal unión el hombre se siente triste. Siente vergüenza de lo que ha hecho. Su subconsciente llora. Verdaderamente nada es más embarazoso que saber dónde empieza y dónde acaba la prostitución. El que una bella joven acepte el matrimonio con un viejo porque éste es rico, ¿no es casi una prostitución? Tendré el coraje de dar mi opinión en una fórmula que provocará exclamaciones indignadas a mucha gente que se siente culpable. La unión de los sexos sin el deseo o la posibilidad del nacimiento de un hijo es una verdadera prostitución. En suma, la civilización transformó, envileció, pervirtió las inspiraciones que la naturaleza ha implantado en todos los seres, especialmente en todos los seres humanos. Llegaré aún más lejos. Incluso el matrimonio, matrimonio honesto, razonable, legal, auténtico, que no tiene por fin esencial la constitución de una familia y el nacimiento de hijos no puede ser, salvo excepciones, más que una mediocre sociedad comercial. Dejo de lado ciertas uniones en las cuales la mujer, en este caso más perversa que la más perversa de las cortesanas, dice: no quiero tener hijos. Es fatigante. Es doloroso. Por precio alguno me privaría yo del lujo y del bienestar. Esas mujeres, existen algunas, saben perfectamente, también cuanto un médico experimentado, cómo defenderse de una funesta gravidez. Creo bien que esas criaturas, si no en América, cuando menos en Francia, son realmente excepcionales. Casi siempre toda pareja desea tener por lo menos un hijo. Sí, un hijo. Ah, frecuentemente la pareja se queda en eso y he ahí el crimen. Triple crimen. Contra la naturaleza, contra la patria, contra toda la sociedad. Si la natalidad no excede de 3 hijos por pareja, la población aumenta difícilmente, porque, de esos 3 hijos, quizás solo 2 alcancen la edad de 25 años, e incluso si llegan a adultos, no podrán, quizá por una u otra causa, tener hijos todos ellos. Para que la población aumente, e incluso aumente con dificultad, son necesarios un poco más de 3 hijos por pareja. Ahora bien, hoy, por lo menos en Europa, salvo en Polonia y Rumanía, la natalidad está por debajo de ese número, mientras que los pueblos de Asia, chinos, hindúes, rusos, japoneses, tienen una alta natalidad. Así, los pueblos asiáticos tienden a suplantar a las poblaciones europeas. Dicho de otra forma, nuestra gloriosa civilización greco-romana, honra y esperanza de la humanidad, será destruida por una civilización completamente diversa, que llamaré voluntariamente bárbara, si este epíteto pudiese ser aplicado a una civilización. Pero no quiero insistir sobre ese futuro cruel, el arrasamiento de Europa por Asia. Ese sería el tema de un libro enteramente diverso, que debería ser escrito con amargura e indignación. Trataré de la cuestión no bajo el punto de vista político y social, sino bajo el punto de vista que me atrevo a llamar zoológico. La inteligencia de hombre que ejecutó tan bellas obras, no está exenta de ciertos inconvenientes, de ciertos peligros graves. Ella permite al hombre, muchas veces lo induce a ello, violar la ley natural. Insulto permanente a la gran ley de la supervivencia de la especie. Para la ley que nos ordena vivir hay muy poca derogación, porque el suicidio es excepcional. Por el contrario, de la ley que impone la vida de la especie, no hay más que derogaciones. Hablemos claramente, sin hipocresía, sin falso pudor. No hay una sola pareja, unión libre o legal, que no ponga en práctica por medios que todos los esposos conocen, la restricción de la natalidad. 2 esposos sanos, jóvenes y vigorosos, debían tener un hijo, por lo menos de 3 en 3 años, 1 año de gravidez, 1 de lactancia, 1 para la siguiente gravidez, y así hasta que la mujer alcanzase los 40 años. Generalmente ella se casa a los 20. Entonces, En una tasa muy baja de un hijo de 3 en 3 años, ella debería tener 6 o 7. Si hay menos es por voluntad de la pareja. El nacimiento de un hijo, en lugar de ser, como sería justo, un hecho natural, se ha convertido en un hecho voluntario, económico y social. Vosotros todos los que me leéis, tened coraje, mediante una confesión leal, hecha íntimamente, para reconocer esta verdad insigne. Todos, sí, verdaderamente todos, incluso los mejores, habéis limitado el número de vuestros hijos. Uno de mis maestros, hombre de corazón, excelente y sabio, tuvo la audacia de decirme un día, es una falta de cordura el tener más de 2 hijos. Ah, lo mejor de los negocios corruptos. Y unos y otros, todos vosotros habéis inventado razones especiales para proceder de esa manera, no se puede alimentar a una familia numerosa. La salud de la mujer requiere cuidados. Razón abominable, pues el nacimiento de un hijo, según la opinión de mi sabio amigo, Apinard, es necesario para la salud de la mujer. Se puede dar a esa criatura una educación conveniente. Necesitamos mantener nuestra vida. No sé cuántos más motivos razonables nos presentan aún. Entonces, si los medios habituales han sido insuficientes, hay el recurso del aborto, débilmente combatido por leyes insuficientes, por cierto, leyes casi nunca aplicadas, pese a su indulgencia escandalosa. No solo a la limitación de nacimientos se aplica esa intelectualidad criminal, sino además, después del nacimiento de la criatura, a la lactancia. Las mujeres ya no quieren dar el pecho al recién nacido. Médicos, comadronas, farmacéuticos, industriales de todos los ramos, las han incitado a prácticas miserables, han inventado leches de todas las especies, drogas que son para los bebés verdaderos venenos, pese a sus impertinentes reclamos. Oh, ¿cómo? La naturaleza ha dado a la mujer una glándula mamaria, ornamento de su belleza, que provee el único alimento conveniente, digo firmemente el único, y la madre lo niega a su hijo. Eso es casi un infanticidio, y un infanticidio para el cual se alega una infinidad de razones ridículas. Pinard, en grandes caracteres, colocó en su clínica esta frase admirable, la criatura tiene derecho a la leche de su madre. Oh, bien sé que hablando así del matrimonio, de la natalidad, de la lactancia, voy a provocar indignaciones, cóleras, burlas, quizás silencios desdeñosos, pero no hago caso de eso. Hace mucho que me he libertado de la opinión pública y respecto de esto mi opinión, bien distante de la opinión pública, es inamovible. Es menester obedecer a la ley natural. Toda la palabrería de los políticos, de los economistas, incluso de los fabricantes de leche, no prevalecerá contra la ley natural. Cuanto más avanzo en años, tanto más me convenzo de que nada es mejor que la leche de mujer para nutrir a un bebé. En breve, tanto rodeamos nuestra vida personal de cuidados meticulosos, que nos ingeniamos para combatir con todas las fuerzas las leyes que gobiernan la perpetuación de la especie. Afortunadamente para la especie humana, nada tenemos que recelar, pues los asiáticos allí están. Pero está permitido lamentar la extinción futura, casi fatal, de la raza humana. Con todo, aún me resta alguna esperanza. No es que alimente la loca ilusión de creer que mis palabras encontrarán eco. Pero imagino que la inteligencia de los blancos no los conducirá al aniquilamiento. Los europeos comprenderán que está en el interés inmediato de cada individuo y de cada nación el no desaparecer frente a los bárbaros. Acabarán por convencerse de que el significado profundo de la vida es seguir los instintos protectores que la naturaleza ha implantado en nosotros, no habiendo felicidad para el hombre más que en la adaptación escrupulosa de su inteligencia a esos instintos. Y, además, envejecer sin posteridad es condenarse a una vejez miserable. Por tanto, poniéndonos en el punto de vista de un egoísmo vulgar, es una grave falta. ¿Por qué existes? Pregunto. En primer lugar para existir y en segundo, para tener hijos. Y los niños nacidos nacerán de ellos. He ahí la ley universal, la ley de otrora y la ley de hoy, la ley del Antiguo y del Nuevo Testamento, la ley de los nacionalistas, la ley de todos aquellos que piensan, la ley de todos aquellos que quieren ser dignos del nombre de hombre. Pero es preciso ir más lejos. bastante más lejos y ver lo que podremos esperar. Tú existes y debes tener hijos, porque hay para el objetivo de la humanidad una gran esperanza.